Seguimos de visita en los museos de acá de nuestra Viedma querida y estamos con Damián acá en el Museo Gardeliano. ¿Qué tal, Damián? Muy buenos días. Contanos un poquito con qué nos encontramos acá. Bueno, buenos días. Acá nos encontramos en el Museo Lisandro Segovia, fundado por Lisandro Segovia, en cuando el museo se funda en el año 96 y en el año 2000, cuando fallece Lisandro, el 5 de febrero, es puesto su nombre, Lisandro Segovia, y el museo tiene una historia muy rica y muy linda. Lisandro se dedica 40 años de su vida a retomar fotografías, a encuadrar diarios, a recopilar todo tipo de información sobre Gardel. La verdad que tenía un amor muy íntimo, muy propio sobre Carlos. Lo puedo sentir, digamos, porque todo lo que hay acá es la verdad que la primera vez que vengo contento a trabajar, digamos, así que intento poner lo mejor y, junto a mis compañeros, avanzar y que este sea un museo y contar la historia de Lisandro. Más o menos se dedica desde el año 55 en un bar en Roca, cuando ingresa a trabajar por primera vez lo escucha y se quedó totalmente enamorado de Carlos, así que empieza y recopila. Por ejemplo, hay un cuadro acá a mi derecha que son palabras escritas por él mismo, y el museo reabre en el año 2013 a medida de su hija Laura, fue siempre la que lo mantuvo en pie también, digamos. Y no sé si quieren que le cuente alguna historia, por ejemplo, una anécdota muy linda, por ejemplo, que Carlos Gardel y Ceferín Lamuncura iban a la escuela juntos en Colegio Pío IX, allá en Boedo, Buenos Aires. Y, por ejemplo, hubo un concurso de cantos fin de año, y fueron los dos a la final, y gana Ceferín Lamuncura. Mirá. Después hay una historia que el otro día me cuenta Laura. Carlos Gardel, hace el 24 de junio en Colombia, en Medellín, es velado por toda América, digamos, y llega del 24 de junio al 5 de febrero a Argentina. Es velado en el Luna Park el 5 de febrero y el 6 es enterrado en el cementerio de Chacarita. Hay coincidencias de la vida, digamos que el 5 de febrero fallece Lisandro Segovia y el 6 es enterrado. Digamos que había un poder muy... ya que hay días para morir, pero Lisandro justamente es una cosa. ¿A vos ya te gustaba Gardel antes de trabajar acá o lo empezaste a escuchar? Porque bueno, no es de tu generación, a veces la gente de tu edad quizás escucha otra música y vos de repente tenés como, porque se te ve, ¿no? ¿Cómo sentís esto como propio? Sí, tal cual. Con Carlos empecé a escuchar un tema que se llama Bandoneón Arrabalero y de ahí me empecé a fortalecer cada vez más y a buscar cada vez más información, a leer y... Y hoy en día, bueno, si me preguntas cualquier cosa, sí que te la puedo responder, no hay problema, digamos. Y sí, la verdad que sí. Y bueno, empecé a agarrar la guitarra y empecé a cantar también, así que... Buenísimo, felicitaciones. Bueno, contanos entonces, la gente que quiera saber más de todo esto, en qué horario puede venir, bueno, van a recibir todo esto, ¿no? Esta guía que vos tenés y este acompañamiento en la historia. Sí, los horarios del museo son de lunes, de martes a viernes, de 9 a 20 de corrido, y los días sábados y domingos y feriados son 16 a 20.